Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tengo un tema dramático, un tema de esos de los que da miedico, de los que da sustico, de los que hace que se nos aprieten las extrañas. ¡El fin del mundo! Sí, amigos, el fin del mundo, según Internet, tiene fecha y es el 23 de septiembre de este año. Bueno, no es la primera vez que se pone fecha al fin del mundo y, como decía aquel, alguna vez acertarán. Pero bueno, tenemos varios conspiracionistas, varios amigos del misterio de la cosita esta conspirativa que nos ofrecen y nos presentan varios argumentos que a ellos les hacen ver que el fin del mundo se acaba en poco tiempo. Como decía uno por Twitter, dice, oye, que me viene fatal. Y otro me decía, pues me viene un envío de Amazon. Y no me da tiempo. Pues, amigo, lo siento, mal hecho. Eso te pasa por hacer planes. Bueno, antes de nada, disclosure. Desde Vidas en Red tenemos ciertas sospechas y nos mostramos bastante escépticos con estas fechas del fin del mundo. Sobre todo con argumentos tan, bueno, como los que voy a presentaros ahora. Tenemos un total de unos 6 argumentos que van desde los Simpson a declaraciones de líderes mundiales. El primer argumento es que el 13 de mayo del 2014, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, hizo una declaración en su aparición conjunta con John Kerry, el rey del Botox, para advertir al mundo de que solo teníamos 500 días hasta que empezara el caos climático. Sí, amigos, 500 días hasta que empezara el caos climático. ¿Qué estaba pensando John Kerry? Pues no se sabe, porque con ese botox, esa cara abotargada, pues cualquiera era capaz de leerle la expresión. 500 días para el caos climático que acaban, pues, poco más, poco menos, por el 23 de septiembre. Lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores francés. La segunda visita, la segunda evidencia, entre comillas, es la visita de el obispo de Roma a Nueva York y a Obama. De hecho, se ha iniciado un sorteo, una lotería, y esto explicaremos por qué, esto del sorteo, para determinar qué personas podrán asistir como monitores, organizadores, a un servicio interreligioso que hará el Papa Francisco en Nueva York, en el museo, y en el memorial de los atentados del 11 de septiembre. Por cierto, hoy es 11 de septiembre, en la zona cero del World Trade Center. Esa misa se va a celebrar exactamente el día 25 de septiembre del 2015. Es decir, el día 500 desde que Fabius, Laurent Fabius, anunciara el inicio del caos climático. La ONU, que ha hecho algunas declaraciones muy desafortunadas por boca de Cristiana Figueres en abril del año 2015. Esta Cristiana Figueres es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, pues esta buena mujer dejó claro que la solución para el calentamiento global es pasar de 5.000 millones a 1.000 millones de habitantes. O de 6.000 millones, que ya iremos, a 1.000 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque según ella, en función de los números que la ONU tiene, que la ONU maneja, hay mucha gente y el planeta no puede soportar una carga de tanta gente. Ahí es donde los conspiracionistas dicen, y la ONU, que es claramente un organismo al servicio de las familias Rockefeller, Rothschilds, Illuminatis, reptilianos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo la ONU? Pues muy poco. La ONU está haciendo muy poco por la paz. Muy poquito. Pero sí está haciendo algunas cositas que van a llevar a que la humanidad se reduzca de manera tan drástica. Ahora, para que la humanidad se reduzca a 1.000 millones de personas, tiene que ocurrir un gran cataclismo. O sea, tiene que ocurrir una cosa muy violenta, muy global y que muera muchísima gente. Siguiente evidencia. El episodio de los Simpsons del 12 de octubre del año 2014. Sí, amigos. Si te gustan las conspiraciones, en los Simpsons vas a encontrar las explicaciones a casi todos los enigmas habidos y por haber. Porque de manera implícita, de manera medio oculta, Ahí se encuentran las claves para saber qué es lo que va a ocurrir. Cómo los atentados a las Torres Gemelas que ya aparecieron en Los Simpson, según los amigos conspiracionistas. En el episodio del 12 de octubre del 2014, Flanders se dedica a apagar todos los aparatos eléctricos porque sus hijos le dicen que quieren unos juguetes de vampiros eléctricos o no sé qué, y él se asusta, se dedica a apagar todos los aparatos que tiene, y uno de los aparatos que tiene es un contador de minutos para el rapto, lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento, que es un suceso escatológico futuro que algunos en la cristiandad creen. Cuando apaga el contador, ese contador, los números toman la posición de 92200. 22 de septiembre. ¿Sabéis que los anglosajones siempre dan las fechas al revés que nosotros? 922. Bueno, ahí tenemos una pista. El 22 y el 9. El 22 y el 9, si os metéis por internet, encontraréis una enorme cantidad de películas en las que siempre aparece de forma oculta el 22 del 9. De forma más clara, en la película Evan Almighty, una película de un tío que se pone a construir un arca porque Dios le dice que vendrá el diluvio, pues ahí este señor, que el protagonista de la película, Evan, Dios le dice, mientras él está viendo los anuncios del tiempo, pues Dios, en la película, claro, le dice que el diluvio vendrá el 22 de septiembre a mediodía, amigos. Pero no es la única película. En la película, en la maravillosa película Dentro del Laberinto, que recuerdo haber ido dos veces al cine para verla, David Bowie, que es una especie de rey de los goblins, le dice a un bebé: en 9 horas y 22 minutos tú serás mío. Otra vez el 9 y el 22. Y donde más señales han visto los conspiracionistas es en el tráiler de la película Tomorrowland. La película Tomorrowland, en ella aparecen imágenes de catástrofes, el precio de la gasolina disparada, disturbios, incendios, inundaciones, un montón de calamidades. Y en un contador electrónico que aparece por ahí medio oculto, en esas imágenes que aparecen de forma tan rápida y tan sucesivamente, aparecen los números 9 y 23. ¡Chan, chan, chan! Sí, amigos, otra vez, otra vez. Pero sigamos con las evidencias que los amigos de la conspiración nos ofrecen. El profeta Parravini y sus dibujos. Este es un señor que hace profecía epigráfica. Es decir, él hace unos dibujitos y unas inscripciones y unas anotaciones en las que él afirma que se le ha ido manifestando el futuro. En uno de los dibujos de Parravini aparece... Dijo que un papa argentino sustituiría a otro, que ese papa argentino se iría de viaje a América y que un cataclismo ocurrirá. Y anota estas frases: humo cubriendo el cielo, dejando la tierra a oscuras. Y otra afirmación que aparece inscrita en su profecía: mar de mares, inundación global. ¡Oh, amigos! En la película Deep Impact, las coordenadas del impacto del meteorito que golpea la Tierra son, en la costa este, a 4.000 millas de la presa Hoover. Mar de mares, inundación global. También aparece la palabra cataclismo y un objeto circular en el cielo. Quizás se trata de un agujero negro. Y ahora vamos con la quinta evidencia. El CERN, el acelerador de partículas, conocida por algunos asusticas como la máquina del fin del mundo. De hecho, hay algo muy misterioso. A la entrada del CERN, el acelerador de partículas, hay una estatua de la diosa hindú Shiva, la diosa de la destrucción. Qué mal rollito, ¿verdad? O sea, tú montas una máquina... super cara, una máquina que está metiéndose en movidas físicas muy gordas, que quieren encontrar materia oscura, la partícula de Dios, no sé qué, el bosón de Higgs, Y que la gente empieza a decir por internet que van a abrir un agujero negro, que verás tú la que van a liar, que mejor que se estén quietos. Y para calmar los ánimos de la gente, ponen una a la diosa Hindú Shiva, la diosa de la destrucción. ¿Por qué? ¿Porque los científicos tienen un gran sentido del humor? Pues seguramente no. No lo tienen. De hecho, un chico escribió en Meneame: ¿por qué cuando busco September 23rd 2015, en Google Maps aparece el CERN? Es decir, hay una historia por ahí por internet que si tú te metes en Google Maps y metes 23 de septiembre de 2015, te aparece el CERN. Esto es inquietante cuando menos, ¿eh? En Vidas en Red hemos querido probar, y amigos, es así. Mete exactamente September y luego el número 23 y luego 2015 y te aparece el servicio de reclutamiento del CERN. Sí, amigos. Sí, amigos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí ves donde diría JL, pues que los Illuminati nos están ahí dejando pistas para que vayamos haciéndonos la idea, ¿no? La partícula de Dios encontrada en el CERN podría destruir el universo, escribió el científico Hawking en el prefacio del libro Starmus, una colección de conferencias para científicos. El físico alerta que el bosón de Higgs podría volverse inestable a niveles muy altos de energía, lo que podría causar un colapso instantáneo del espacio y del tiempo. Algunos dirán, lo decía Parravini y sus profecías epigráficas. Un año después de la gran inauguración del CERN, Sergio Bertolucci, exdirector de investigación e informática científica de la instalación, afirmó que el colisionador podría abrir puertas a otra dimensión en un lapso de tiempo muy pequeño, fracciones de segundo, añadiendo que quizás fuese suficiente como para mirar en el interior de esa puerta abierta para obtener o enviar algo. Y aquí es cuando ya los cooperacionistas se ponen de pie y dicen ¡ya está bien! Aquí es cuando Iker Jiménez tira todos los papeles de la mesa y se pone todo loco, todo engorilado. ¿Qué están diciendo aquí los físicos? ¿Que podrían haber un portal a otras dimensiones? Y ahora la siguiente pregunta es ¿y qué hay en otras dimensiones? ¿Puede estar Zulu? ¿El calamar gigante malévolo de las novelas de Lovecraft? ¿Puede estar Hellboy? ¿La habéis visto la película Hellboy? En la película Hellboy los nazis abren un portal dimensional usando ciencia y magia y por ahí aparece Hellboy, que en realidad es un bicho muy chungo, lo que pasa es que lo reclutan los buenos. Bueno, para terminar vamos a ir con el juego de cartas Illuminati, del que ya os he hablado en otras veces. Un juego de mesa que se llama Illuminati y en cuyas cartas aparecen una cantidad de dibujos que cuando menos llaman la atención. El número 9 y el número 23 aparecen en 6 de las cartas del juego de cartas Illuminati. La carta Convenience Store, tienda de conveniencia o la tienda de ultramarinos, como la tienda de Apu en Los Simpson, ahí aparece un cartel que pone Loto, Lotería 23. Y a la izquierda, de manera oculta, se ve un número 9. Y muchos conspiracionistas lo que dicen es, aparece la palabra lotería, que es lo que va a haber cuando visite el Papa de Roma, Estados Unidos, va a haber una lotería para seleccionar a las personas que van a dar asistencia religiosa, y el número 9 y el número 23. Y ahora es cuando viene la música de terror. En la carta 6 de Time, calcula el tiempo, un meteorito se dirige a la Tierra y aparece un número 9 en números romanos y a la derecha el 2, el número 2. Bueno, a ver, lo voy a explicar bien. A la derecha aparecen el número 1 y el número 23, que sumados dan 24, y muchos dicen que lo que va a ocurrir a continuación del día 23 es el choque del meteorito. Bueno, amigos, cuando yo hablo de estas cuestiones y lo presento así, pues suena como... Y bueno, lo presentan los teóricos de la conspiración, pues todo suena como que está como que, madre mía, pues muy, muy bien presentado con una serie de evidencias. Pero vamos a ponernos críticos y vamos a ponernos serios. Vamos a dejar la broma por un lado. Todas las pruebas que están dando son circunstanciales. Es decir, aquí aparece este número, aquí aparece esta otra cosa. Otros teóricos de la conspiración lo que presentan son los vídeos de una mujer en YouTube. Hay una mujer, una señora en YouTube que se dedica a subir vídeos con los sueños. Claro, los sueños son para irte patas abajo. Entonces, uno de los sueños que tuvo esta señora y que se ve que alguien, la gente, bueno, la gente tiene mucho tiempo libre, se dedica a mirar por YouTube, y una de las cosas que hizo esta buena señora fue decir que vio en un sueño una gran multitud de gente, y ahí estaba Obama, el presidente Obama, ahí estaba el Papa Francisco, y Obama estaba como muy desesperado y la gente le decía, ¿qué vamos a hacer? Y estaba todo en ruinas, inundación, incendios, en plan súper catastrófico, ¿no? Bueno, pues, este vídeo de una señora que lo habrían visto 3 personas y a lo mejor algún gracioso de 4chan para reírse, pues ahora lo han recuperado y ahora ya los amigos de las conspiraciones pues lo están viendo con otros ojos, como si ahí ya hubiera una evidencia más. Pero si analizamos las evidencias una por una, pues son todas evidencias como que muy gratuitas, ¿no? El tema de las Torres Gemelas ha aparecido en un montón de sitios. Los Simpson tienen centenares de episodios. ¿Cómo no van a tocar todos los temas? ¿Cómo no se van a reír de montones de situaciones? Si es que en los Simpson sale todo. Entonces, es normal. Es normal. Es normal. Las cartas Illuminati, pues evidentemente tienen una carga de conspiraciones y tal, pues bastante gorda. Son muchas cartas, pero evidentemente no todas las cartas pues terminan ofreciendo, digamos, pistas sobre el futuro. Solo algunas que algunos han querido interpretar como ciertas. Y luego tenemos otro asunto que es de bastante peso. Cada año hay fecha del fin del mundo. Hemos visto fechas del fin del mundo en el 2012, en el 2010, en el 2000, fines de calendarios aztecas. Bueno, eso se ha visto por activa y por pasiva. Y es curioso, ¿no? Pero después de afirmar tantas historias, se guarda un silencio, se olvida totalmente y pensamos en la próxima fecha del fin del mundo. ¿Se han avisado de impactos de meteoritos? ¡Puah! A tutiplén. Y luego, por supuesto, se ha utilizado la Biblia para justificar cualquier cosa. Fechas del fin del mundo. La verdad es que la Biblia, y os lo dice un lector de la Biblia se puede utilizar para justificar. Si te dedicas a forzarla y a distorsionarla, puedes justificar casi cualquier cosa. Pero yo creo que eso, casi cualquier texto religioso admite la manipulación. Pero una lectura honesta de la Biblia va a dejar bastante claro que los profetas no dejaban ni siquiera una pista de la fecha exacta del fin del mundo. La Biblia habla del fin del mundo, como decía el otro día, hay dos concepciones del fin de la historia. La concepción pagana, que es circular, el mundo muere y renace continuamente, y la concepción judío-cristiana, el mundo es lineal. Tuvo un origen en un punto determinado y va a tener un fin en un punto determinado. Y efectivamente, la Biblia sostiene el fin de la historia con una culminación y una serie de hechos pues, bastante violentos. Pero se insiste de forma muy clara de que no puede haber fechas. No se pueden hacer fechas ni calcular fechas con estos eventos. Y muchos han querido calcularlas. De hecho, algunos grupos cristianos pues han dicho que este año los judíos celebran la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, precisamente en septiembre. Y la Biblia, cuando en Apocalipsis habla de las trompetas, pues en Apocalipsis aparecen 7 toques de trompeta y algunos dicen, ¿ves? ¿Ves? Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, esta es la trompeta final de la que habla Apocalipsis. Lo que ocurre es que las trompetas en Apocalipsis no están hablando del final de los tiempos, sino de 7 juicios sobre una humanidad que es malvada y hace cosas bastante desagradables. Con lo cual, digamos que es una distorsión de la Biblia para los que conocen la Biblia y saben que el significado de las trompetas, de los siete toques de trompeta en Apocalipsis. Así que amigos, ¿y por qué he grabado este podcast hoy? Pues porque Vidas en Red quiero, desde hace un tiempo estoy intentando darle ese giro a temas de Internet. Y al amparo del paraguas de Internet surgen muchas historias, historias graciosas, historias tristes, historias hermosas, historias de personas. Surgen ficciones como Carl, el rey de los patos, que es esa ficción de 4chan tan graciosa y tan extraña. Y una de las cosas que surgen en Internet son las conspiraciones. De hecho, el tema conspirativo ha crecido muchísimo gracias a la llegada de Internet, porque mucha gente está pensando, mucha gente está buscando datos, pistas, y si algo es Internet, es una gran fuente de información y una gran fuente también para conspirar y para construir teorías de conspiración. Amigos, en Vidas en Red, desde luego, no apoyamos estas teorías. Algunas sí, ya hablé en un podcast sobre los distintos niveles que hay de conspiración, desde el más creíble al más increíble, y lo comparto para vuestro beneficio, placer, deleite, disfrute. Hoy es viernes 11 de septiembre, os deseo un buen fin de semana a todos, hasta pronto.